Participación. Lucha. Popular. Alternativas. Comunicación. Docentes. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, enredando las mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos aquí en Arrendando las Mañanas, en esta mañana de la provincia de Jujuy, que salió soleada, y retransmitiendo en todas las radios de la RNMA de todas las provincias a lo ancho y largo de todo el país. En esta oportunidad nos encontramos con Ángel, Ángel, integrante de los trabajadores del frigorífico, que ya la semana pasada tuvimos contacto con él y su plan de lucha en cuanto a represión, una brutal represión que tuvieron hace unas semanas. Y bueno, ahora nos va a seguir comentando cómo fue transcurriendo en estos días y cuál fue la situación de los trabajadores y trabajadoras, o cuál fue la respuesta de los trabajadores y trabajadoras de la empresa de frigorífico. ¿Nos escuchan ahí, José, Valeria? Sí, así es. Así es. Hola, hola. Ángel, ¿no estás escuchando vos? Sí, sí, escucho bien. Disculpa, justo me estaban molestando. Sí. Bueno, un poquito, ¿cómo está la situación? La situación, lamentablemente, es crítica, ¿no? Pues ya son 35 días que los compañeros no llevan un sueldo digno para los trabajadores. A ver, es peor la situación. Los compañeros es terrible, ¿no? Encima ya en los barrios de Quilmes, de la zona de Quilmes, ya empieza a haber problemas de COVID-19, ya empieza a haber contagiados. Ya en un frigorífico cercano acá, que está más o menos a 10 cuadras, ya hubo 8 casos de COVID, de la pandemia, del COVID-19, y un muerto ya tenemos. Y vos imagínate que los compañeros hace 35 días que no cobran, tenemos que venir, acuerdo, hoy que tendríamos que estar produciendo para el país, los vienen y nos cortan la calle, tenemos que andar cortando la calle para tener alguna respuesta. Bueno, ayer tuvimos una reunión importante con el Ministerio de Trabajo de Nación, de provincia, con la intendenta de acá de Quilmes, pero bueno, lamentablemente la solución es el tema la empresa, lo que tiene que habilitar el tema del pago, porque ya lo están debiendo 2 quincenas, no lo están pagando y es terrible, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta que le dio la empresa o salió a decir algo? Porque sabemos también que si bien hay ya reuniones con algunos también de los ministerios, pero hasta ahora no hay una respuesta concreta, ¿verdad? No, lamentablemente no, la empresa todavía sigue callada, no hay solución de nada. Lamentablemente la empresa desoye la orden de una conciliación obligatoria, el tema de la conciliación obligatoria, el DNU del gobierno, más todas las presiones que le van a mandar. Ahora ayer se comprometieron todo el ministro de Trabajo de Nación, como el de provincia, de hacerle denuncia, ¿viste? Empezar a aplicar multas a la empresa, pero bueno, tampoco es un... Yo no veo la solución tampoco de eso, porque lamentablemente este empresario escrupuloso no paga nada, ¿no? No paga los impuestos municipales, no paga los impuestos provinciales, no paga las obras sociales de los trabajadores más de 3 meses, así que yo creo que yo se lo planteé en la reunión y le dije que no le va a pagar las multas, porque el tipo está preparado para no pagar, ¿no? ¿Y le dijeron algo también de los funcionarios por el tema de la represión también que hubo la semana pasada, donde la llevó adelante, sabemos, el servicio de Berni, de Alce Kicillof también? ¿Le dijeron algo ahora que tuvieron la oportunidad de conversar con ellos? No, más o menos el tema dice que bueno, quedaron cesantes los funcionarios policiales que fueron a la represión. Y bueno, acá que iba a tomar carta de asuntos internos de la policía, igual está trabajando un fiscal por el tema de los agredidos que tenemos, los compañeros lastimados. Y bueno, lamentablemente acá la situación es compleja, ¿no? Ángel, comentanos cómo están pensando seguir, si en todo caso en estos días o en el día de hoy que están ahí en las puertas, no tienen alguna respuesta. Y lamentablemente vamos a tener que seguir esperando acá y ver la también ir a lo que se está proponiendo es cortar el otro frigorífico que tiene faena, que está faenando nuestro trabajo y a cortarle directamente las puertas al otro frigorífico que está más o menos acá a unos 20 kilómetros de la zona, que es el, también es dueño él, ¿no? Bueno, Ángel, te agradecemos por la comunicación. Sabemos que siempre es importante que nos podamos estar comunicando para que toda la Argentina también esté al tanto de lo que está pasando ahí, ¿no? En Buenos Aires y con ustedes, con los trabajadores. Dale. Bueno, gracias, ¿eh? Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Ángel de nos comunicaba de frigorífico Penta, la movilización que realizaron el día de ayer, una movilización obviamente con medidas precarias, no de mucha gente, y bueno, no, creo que comparte con todos los empresarios que no están teniendo respuestas, o sea, hablan con el intendente pero no le dicen nada, y ellos, recordemos a los que nos están escuchando, que hicieron maltrato hacia trabajadores por parte de la policía y hubo toda una interna ahí, pero también, como nos decía, siguen a nada, sin tener su salario y siguen pidiendo plata para llegar a sus hogares. No sé qué piensan, compañeros, sobre lo que nos acaba de decir Ángel. Sí, creo que es algo importante marcar, ¿no? Como decía, hasta ahora de la misma empresa no le dan respuesta y también desde el gobierno tampoco, si bien la están atendiendo en los diferentes ministerios y demás, pero no hay una respuesta concreta, que es lo importante o lo que necesitan hoy los trabajadores tener, ¿no? Como decía él, hacía 35 días más o menos que no recibieron nada, que ya tendrían que haber cobrado y hasta ahora no les pagaron. Y también recordamos que ellos ya anteriormente esto ya tenían alguna demora en los pagos antes de esto, ¿no? O sea, venían pagándole de a pucho, podríamos decirlo. Y bueno, esto hacía que tengan este problema. Sí, me trae un poco recuerdo de lo que está pasando ahora en este momento con los trabajadores de la colectiveros y colectiveras acá en Jujuy, ¿no? Bueno, que si no van a tener ninguna respuesta por parte de la patronal y por parte también del gobierno, porque es un problema que afecta el transporte público a la sociedad, bueno, cómo van a utilizar las medidas de lucha y bueno, van a ir mostrando, ¿no?, su reclamo a la sociedad, en este caso los choferes colectivos no encuentran respuesta hasta el mediodía. Anunciaron un paro por tiempo indeterminado a partir de las 14 horas. Creo que es como una situación en la que muchos trabajadoras y trabajadores en Argentina están pasando. Y además recordemos que se había hecho un anuncio por parte del gobierno nacional donde se había prohibido y el tema de los despidos y de las suspensiones en a trabajadores y trabajadoras durante el tiempo que dure la cuarentena. Sí, sobre todo también estar atento a la solidaridad con los compañeros y compañeras del frigorífico Penta, porque recordemos, y ya lo dijeron, pero recordemos que la represión de las semanas la anterior semana fue brutal, y al ser un corte de ruta siempre suelen responder con más represión. Y bueno, estar atento a los y en solidaridad con los trabajadores por si hay alguna emergencia en cuanto a represión y poder difundir para que todos los medios conozcan la realidad de esta situación y de muchas familias que no están llevando hoy el pan a la casa. Eso, ¿no? ¿Cómo afecta a la familia? Es muy preocupante. Muchas familias que la verdad que se ven muy perjudicadas con el atraso de los salarios, con la falta de pago, con los despidos, y eso impacta de lleno en, en, en la familia, en los niños y niñas que están dentro de esa familia. Es como toda una situación que desencadena muchísimos problemas. Creo que la patronal, las empresas y el gobierno tienen que dar una respuesta, porque los derechos de esos trabajadores y trabajadoras también en este contexto de pandemia no pueden quedarse sin acceder a ellos. Entonces es necesario que se actúe rápido, porque bueno, detrás de todo esto quienes peores la pasan son las familias. Y bueno, así es. Bueno, ahí pasábamos un poco la info de los trabajadores, así que nuestro apoyo y esperemos que tengan solución. Así que bueno, creo que ya vamos casi los últimos minutos para cerrar, no los últimos minutos, nos queda todavía un bloque más, pero vamos a ir ya a la pausa, pero sin antes vamos a seguir saludando a nuestros compañeros de la RNMA que nos están escuchando, que nos acompañan, que forman parte de este medio alternativo. Vamos a saludar a Radio Algarrobo, FM Estación Sur, Radio La Catedra, La Negra, Radio Libre, Radio Voces, Radio Eco Alternativo, Radio Nauta, y también a los compañeros que nos están escuchando desde su casa de acá de la provincia de Sucuy. Así que, ¿qué les parece si vamos por un temita y volvemos en el siguiente bloque con otra entrevista, una de las últimas que tenemos, sobre la tesis iberoamericana, perdón, estoy trabada hoy. Así que, bueno, vamos a la pausa y volvemos enseguida.